cambiar mi perspectiva, mi objetivo, mentalidad purista. Dicen que soy un comunista porque escucho mi impista y solo escojo una, violando mi derecho artista porque quiero ser creativo. Me está pasando como en los 80 le hicieron al rock progresivo. Me sacan de las casillas, que yo sea un huésped en mi propio césped, que esta industria me apeste, que me contrarresten, que nunca la enceste. Yo tripeo, me emborracho, estudio las mentalidades, me empacho de la misma porquería, de la misma hipocresía. Sé la historia tuya, de cuando vestía Jiggy. Yo soy aquel espía que te saca los trapos sucios. Yo te veía mirándote veía, queriendo ser un Chayan, un Luis Fonsi de la vida. Amistades selectivas por estar confiando a ciegas. Cuidado con quien janguea por intereses materiales. Chequea a ver si tiene las capacidades. Dicen que soy un mendigo por no ser un vendido. Es mejor tener cría que ser un jodido huelío. La hombría no se mide a fuerza bruta, no hay quien discuta eso. Chicas huelen a nenuco. Simples intelectuales son las que a mí me educan, son las mejores que me tratan y les tripe a Wutan. Salgo a la calle, todo el mundo vestido de luto. Mataron a un pana por estar tirando truco. Era de esos zombies que se pasan cabizbajo y lo pegaron por estar robando mano armada. Esa es la clara, más cuando uno sale. Y si uno anda en baja, siempre andan anormales, mirando mal a uno dentro de los billares. Alicatones jalen, inhalen y exhalen. Understand the time is running out. Understand the time is running out. Time is running. Time's on run out. Si eres vecino mal nacido, no hace frío. Calor a 99 grados, soñando en esa flor del rocío. Luce alumbrando, salgo a la calle. Carreteras llenas de baches, tubo roto, verja agarrada con alambre y de mache. Semáforo intermitente, invisible, el omnipotente. Hablo de cosas deprimentes, pero no es pa' que tú me cojas mi lástima. Tampoco que quieras hacerme la víctima. Y la primera vez ni vas a ser la antipenúltima. Desahogo el odio en esta base rítmica. Temblores sísmicos, chicas bulímicas. Hablo del sueño americano. Fiestas paganas, hablo del que se levanta temprano pa' pagarle un sueldo de 5-15. Hablo de los que le volaron a nadie a la esfinge. Hablo de gente que solo finge algo que no son, pierden la noción del tiempo. Son tiempos quietos. Y la pregunta de los 100 mil chavitos: estaré vivo para ver a mis nietos. Chocando contra el seto, viviendo apresurado, inquieto. Les quito los valentinos, las cadenas de oro. Las levanto, las levito en el aire como magneto. No me toman en consideración. Tengo zambubia en mi memoria, agilidad naboria. Tu conclusión errónea, brillo más que tú, esterlina con zirconia. Le cupo la cara con cerveza a las que fueron mi exnovia. No sé por qué le tienen fobia. Un enzimo no artificial, lo único importante ser el más lindo. Cuántos chavos te sobran para gastar. Como viste, maneja una SUV. Tienes jeva, ok, llámame, dame tu celular. Solo para envenenar, tengo las malas mañas de la vieja escuela. El sonido, la nostalgia, la humildad, la sinceridad, el estilo. Todo será por cordialidad, siempre esto correrá por estas venas. Understand the time. Son tiempos quietos.